Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, a la querida comunidad de Mindalia Televisión. Es un gusto enorme saludarlos. Mi nombre es Fairuz y estoy nuevamente con todos ustedes en este espacio para más aprendizaje. Les recuerdo desde ya que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, todo lo que tengan para compartir con nosotros y con nuestra especialista invitada. Hoy vamos a estar con Nuria Casademont, con quien vamos a hablar sobre qué es el tarot canalizado, tirada en directo. Así que desde ya los invito a que nos dejen por allí todo lo que quieran saber. Si no, les recuerdo un poquito, no hacemos o no vamos a estar haciendo las preguntas, o mejor dicho, respondiendo preguntitas sobre salud, ¿sí? Así que ya todo lo demás, lo que quieran saber, lo podemos ir respondiendo el día de hoy. Yo quiero invitar a Nuria a que se sume a este espacio y antes de ir con las preguntitas, mientras nos van dejando todo, tengo mis propias preguntitas, así que voy a darle la bienvenida. Nuria, qué lindo tenerte hoy. Muy buenas tardes, Fairuz. Es un placer, un honor poder estar contigo y con toda la comunidad de Mindalia. Yo soy seguidora de Mindalia desde hace mucho tiempo y también quiero saludar a las personas que nos van a ver en diferido, porque sé que también mucha gente nos ve en diferido. Entonces, pues mandar un saludo afectuoso a todo el mundo. Me encanta, Nuria, como siempre digo, esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que preguntas, todo lo que tengan lo comparten, ¿sí? No dejen pasar la oportunidad. Nuria, antes de ir con la parte de responder las preguntas que nos vayan dejando, vamos a darle chance a toda la comunidad para que nos vayan dejando sus preguntitas. Yo quiero que nos cuentes, sí, por favor, ¿qué es el tarot como una herramienta de canalización? Bueno, mira, Fairuz, para ti y para todas las personas que nos estáis siguiendo, voy a contar mi experiencia, cómo descubrí y cuál fue mi trayecto para llegar al tarot canalizado. De entrada voy a decir una frase que me encanta, del poeta austrohúngaro Rainer Maria Rilke, que dice que el único viaje es el interior. Entonces, desde muy pequeña yo me di cuenta de esto a raíz de una situación que me pasó a los 4 años. Vi un vagón de tren de estos de madera que había, pues, hace unos cuantos años, y entonces esa imagen, en esas décimas de segundo, me trasladaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo allí vi lo que había sido en una vida anterior, me habían llevado en un campo de concentración, y a partir de ahí ese aspecto de mi vida fue marcando mi trayectoria a nivel interior. Entonces ahí se sucedieron una serie de cosas, fueron pasando los años, mi contacto con el mundo espiritual fue creciendo. La primera herramienta que usé fue el péndulo, que hoy lo he traído también, lo tengo aquí. Fue mi primera herramienta, el péndulo, a raíz del fallecimiento de mi abuela materna. Y aquí sí que vi que tenía una conexión muy profunda. Entonces, en los años 90 aproximadamente, adquirí mi primer tarot junto con un libro, y fui a los 16 años, fui por primera vez a hacerme una lectura de tarot. Aquello me impactó. Entonces una cosa llevó la otra, y fue la aparición de Alejandro Jodorowsky que me dio otra visión y me dio un gancho para empezar a que este estímulo interior que yo tenía para ir conociendo y ver esta opción, estas opciones que me daba el tarot, que yo intuía que estaban detrás, pues tuvieran una salida. Bueno, esto sucedió que me volví una meditadora, una gran meditadora, porque recuerdo que en el colegio tenía una profesora de gimnasia que a veces el viernes por la tarde, cuando teníamos la última hora de clase, pues nos decía, vamos a hacer una relajación, que en realidad era una meditación. Y ahí yo ya noté que estaba conectando con algo, pero esto, cada persona es distinto y cada persona lo vive de manera diferente porque cada alma es distinta. Entonces esto va creciendo hasta que a través de la meditación yo me doy cuenta que hay algo más, se me empiezan a desarrollar estos dones extrasensoriales y fue otro hecho que lo estoy resumiendo mucho, pero fue otro hecho muy importante que marcó este paso y fue que en la casa de un amigo, de una amistad, vi una serie de láminas que eran cuadros así del Renacimiento y me di cuenta que estaba hablando, pero que yo no era la que hablaba, empecé a explicar qué significaba cada lámina en el caso y el contexto concreto que le estaba sucediendo a aquella persona en aquel momento. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que aquello cada vez iba creciendo. Entonces, al practicar tanto a la meditación, contactar con ángeles, que también lo hago, y todas estas cosas, un día se me situó, por decirlo de alguna manera, estas dos situaciones se conjugaron en una misma meditación y me di cuenta que con el tarot podía utilizar esta herramienta como canalización. ¿Y cómo? Pues dándole vida, entrando en cada una de las cartas y oler, por ejemplo, las rosas que nos aparecen en la carta del mago. Aquello cobraba vida. Entonces, a partir de ahí, fui desarrollando mi propio método, trabajando con el tarot en distintos ámbitos, porque además he creado un sistema de reequilibrio de chakras con el tarot, y todo esto pues, me va ayudando muchísimo en mi trabajo personal cuando hago las lecturas de tarot canalizado. Es decir, que aquí cuando yo abro todas mis aptitudes extrasensoriales, que también digo, quiero dejar claro, todo el mundo las tiene, sencillamente tenemos que aprender a establecer esta conexión, pues el abanico ha sido y es cada vez mayor, porque toda la información la llevamos dentro, somos una fuente de información impresionante. Noria, me encanta que estés con nosotros hoy, estoy escuchándote muy atenta y es un gusto. Yo te quiero hacer una preguntita, sí. Y es, ¿qué tipos de bloqueos pueden identificarse a través del tarot? Bueno, bloqueos, mira, todo el mundo pasamos por distintas épocas, yo pasé por épocas en que buscaba a través del tarot predicciones, pero a veces pasas por que vas a buscar predicciones porque quieres no pasar por cierta, o porque estás intuyendo que vas a pasar por cierta situación que no te gusta. Entonces, aquello lo vas retrasando en el momento, y llega un momento que no puedes retrasarlo más porque tu alma ha nacido aquí para ir aprendiendo una serie de cosas e ir superando estas cosas. Entonces, cuando tenemos un bloqueo, por ejemplo, cuando estamos en los trabajos, en un trabajo que siempre se te repite la misma situación, podemos ir a rescatar qué pasa con aquello, porque no podemos olvidar una cosa muy importante, que lo que está pasando fuera es un espejo de lo que nosotros estamos viviendo hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos ir tirando del hilo y lo que está dentro que no quiere salir, hablando contigo, canalizando a través del tarot, lo subes al consciente. Una vez la persona ha tomado conciencia de que aquello le estaba provocando, porque fíjate que la persona un poco que está ya al loro de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, ya dice, uy, pero esto me encaja con lo que está pasando, con lo que me está pasando a mí. Entonces esto ya lo sube a la superficie de su conciencia y el bloqueo se desvanece. Aquello quedará ahí como una experiencia más y le ayudará a pasar al próximo nivel. No sé si me he explicado lo suficiente, Fairuz. Sí, te has explicado perfectamente. Nuria, Muy bien. muchísimas gracias por el detalle. Además, yo acá estoy viendo también todas las preguntitas que están entrando. Voy a hacer una última pregunta, si me lo permites, antes Sí. de empezar con todas las preguntas que nos están haciendo. Y es lo siguiente. Sí, porque nos contaste un poquitito cómo empezó para ti este camino, este trayecto. ¿Quieres contarnos un poco cómo te preparas tú para la canalización, para una tirada Mira, que sea canalizada? sí. Mira, las personas que hacemos meditación y las personas que, bueno, meditación y que estamos canalizando y todas estas cosas, yo hablo en mi caso, como que medito cada día, te vas acostumbrando, este diálogo interior que tú tienes con el ser superior, con tu mundo superior, con tus ángeles y con tus guías, se va reforzando a medida que lo vas haciendo. Entonces, yo antes de empezar a hacer las lecturas, hago una meditación, sobre todo pongo las manos en el corazón, chicos, chicas, las manos en el corazón, mirad, os voy a dar un dato, el corazón tiene 40.000 neuronas, lo habéis oído bien, 40.000 neuronas que conectan directamente con el cerebro, pero es en la base del corazón que todos tenemos estas corazonadas, ¿eh? ¿Sabéis, eh? Las corazonadas estas que tenemos, aquí está la base, ¿eh? De nuestra intuición, es esta conexión. Entonces, creer sobre todo en el corazón y hacer esta meditación es lo que hago para prepararme para poder atender a las personas. Luego hay co una cosa que sí quería decir y es que a veces tenemos que pasar por procesos de aprendizaje. Y lo que nos da, por ejemplo, el tarot es opciones. Si tú te encuentras delante de un dilema sobre qué trabajo escoger, hablo de trabajo como sería cualquier otro ámbito de la vida, pero te encuentras delante de, depende de qué opciones, el tarot nos puede dar estas opciones y tú puedes escoger la mejor. Siempre el que elige es, evidentemente, el consultante es el que va a elegir el camino que seguirá. El camino de su vida, es la persona que tiene la última respuesta. Y otra cosa muy importante también que me gustaría decir es que nadie hará el trabajo por ti. Cada uno tiene su propio camino de vida, su alma ha elegido su propio camino y entonces nadie de fuera te va a hacer el trabajo y tu vida por ti. Nuria, por tu respuesta. Bueno, me encantaría entonces que pasemos con estas consultitas que vamos a estar teniendo. Las voy a ir Sí, tengo aquí. leyendo, ¿sí? Y bueno, ya lo vamos desarrollando. Nos pregunta Gregorio Jiménez desde Barranquilla, Colombia. Un saludo grande hasta Barranquilla. ¿Por qué me siento estancado? Vale. Tenemos fecha, nos ha puesto fecha de nacimiento, Gregorio, es para conectarme. No tenemos fecha de No pasa Gregorio. nada. No pasa nada. No pasa nada, Gregorio. Mira, Gregorio, a mí lo que me está saliendo, te voy a enseñar la carta, ¿eh? La reina de espadas. A mí lo que me está saliendo aquí y la información que me está llegando en este momento es que lo que necesitas es tomar decisiones inteligentes, ver sobre todo hacia adelante, no mires la vida hacia atrás, hacia lo que has pasado, sino hacia adelante, aceptar la transformación que esto te va a conducir y adaptar inteligentemente todo lo que vaya sucediendo porque eres una persona súper inteligente, fíjate lo que te estoy diciendo, con mucha luz, pero debes seguir mirando hacia adelante. El bloqueo te viene porque estás mirando hacia atrás, algo tienes en el enganchado hacia atrás. El futuro está hacia adelante, Gregorio. Un abrazo hasta Colombia. Muchísimas gracias, Nuria, por responder para Gregorio. Bueno, ya lo acaba de decir Nuria, déjennos también sus fechas de nacimiento para tenerlo allí presente. Vamos a ir Hay mucho y pasa muy rápido, así que acá voy con Judith Monroy desde Boca Negra. Ella es del 6 de marzo del 72 y ella dice, para saber sobre mi trabajo y si mi esposo volverá. Veamos a ver. Responderle algo. Mira, Judith, te voy a decir una cosa. Te ha salido la carta de la templanza. Esto es un arcano mayor. Este arcano, yo puedo sentir, si os fijáis bien, puedo sentir cómo tiene el pie mojado dentro del agua y puedo sentir, fijaros, aquí que nos enseña, aquí tenemos un triángulo en medio del corazón. ¿Os acordáis que os he explicado antes que me ponía las manos en el corazón? Bueno, pues mira, aquí nos están hablando de esta paciencia que debes tener de ir pasando de una copa a otra estas emociones para que entre tu luz de tu mundo superior, de tus guías, y tú poco a poco vayas saliendo con tu trabajo hacia adelante y con tu pareja. Requiere tiempo, pero estás muy bien apoyada por el mundo superior. La luz se te va abriendo en el camino. Vas a conquistar esta corona que tienes aquí, pero poco a poco, con mucha paciencia. Muchas gracias, Nuria. Vamos a ir ahora con Daisy. Ay, se me escapó. Vamos a ubicar otra vez. Acá, uy, pasa súper rápido. Tenemos a Daisy desde Colombia. Ella es del 11 de marzo del 91. Daisy Jimena, un mensaje para mí es lo que pide. Vale. Deja atrás las penas que estás llevando. Además, Daisy, me viene mucho la figura paterna. La figura paterna, tu padre. Deja atrás, deja de lamentarte por lo que ha pasado en cualquier aspecto de tu vida y sigue adelante. Dale la vuelta a este personaje que está así, con la cabeza agachada. Dale la vuelta y sigue adelante. Como le he dicho a tu compatriota anteriormente, sigue adelante, deja el pasado atrás, porque tienes muchísima luz en tu interior. Las emociones pasan, porque van a pasar, porque de las emociones así negativas vas a ir aprendiendo y todo te va a ir reforzando por dentro. Esto es un aprendizaje, estás creciendo en este momento. Así que adelante. Gracias, Nuria, por tu mensajito, por esto que estás comunicando con todos nosotros. Vamos a ir ahora con un mensaje. Lisandra pide un mensaje de sus guías. Ella es del 12 de mayo del 87. Ha cumplido años ahora mismo. Además, eres un mar de emociones. El mensaje de tus guías me están diciendo... Revisa estas emociones, revisa todas y cada una de ellas, porque allí vas a encontrar muchísima luz. Tienes mucha protección, como la tenemos todos, esto lo digo siempre, siempre tenemos protección, aunque no la veamos con los ojos humanos, pero sí a través del ojo interno. Revisa, atrévete a ver estas emociones. A ti también te traen crecimiento. Esto te está estimulando en todos los ámbitos de tu vida. Eres una reina de copas, la eres. Así que aquí atrévete a, además, apoyada siempre por el mundo superior. Muchas gracias, Nuria, por tu respuesta. Por todo lo que estás comunicando con la comunidad de Mindalia, con las personas que están allí conectadas. Vamos a ir ahora, por favor déjennos sus nombres y apellidos a todos. Vamos a ir con Rocío Cabrera, ella es del 29, no tenemos tu mes, Rocío, bueno. Es 29 de algo del 69. ¿Cuál de las oportunidades de trabajo es la mejor para mí y mi familia? Vale. Rocío Cabrera. Sí, veo la, estoy viendo aquí en el chat también, Rocío. Mira, continúa trabajando en lo que estás haciendo. No sé si estás buscando un trabajo o estás en algún proyecto personal, pero aquí lo que me están diciendo es que sigas insistiendo en lo que estás haciendo porque poco a poco van a ir dando los frutos. A lo mejor te encuentras en un momento de que tienes que dejar un poco apartado, que no digo que estés separada, sino que estás concentrada en el trabajo que estás haciendo. Este es el mejor mensaje que te pueden dar, porque cuando todos estos oros que tenemos aquí estén listos, los vas a poder utilizar para seguir adelante con tu vida. Pero continúa con ello, que lo vas a conseguir. Gracias, Nuria. Vamos a ir ahora con Brenda Valencia. Ella nos dice, ella es del 27 de diciembre del 81. Quisiera saber, por favor, por qué estoy sintiendo tanta resequedad en la piel. ¿Será algún problema de salud? Ay, bueno. Bueno, agua, bebe agua, bebe agua. Muchísima agua. Mira, hemos quedado que de salud no, pero no pasa nada porque te he dicho lo del agua. Toma agua porque esto tiene que ver con las emociones. Gracias, Nuria, por responder. Vamos a ir ahora con Yolanda Castro, 31 de julio del 68, desde México. ¿A qué se debe este bloqueo? El bloqueo que está teniendo Yolanda. Muy bien. Yolanda, nos llevamos un día de diferencia, con distintos años, pero yo también soy una Leo como tú. A ver, Yolanda. Sí. Te falta ver más allá, tú en realidad tienes todo el mundo a tus pies, pero te falta ver que tienes, ser consciente de que lo tienes, de que puedes conseguir lo que quieres, pero te falta esta perspectiva. Mira un poco hacia allá, aquí lo tienes, mira cómo este personaje tiene el mundo en sus manos, y está mirando más allá en este mar tan bonito que tiene aquí delante, lo tiene todo, está en la cima, por lo tanto, mira hacia allá. Así vas a lograr desbloquear la situación que te está bloqueando actualmente. Gracias, Nuria. Vamos a ir con Fiorella desde Perú. Ella es del 6 de octubre del 72. Me gustaría tener algún mensaje en el plano de la relación en pareja. Algo que deba haber en mí. A ver. Mira, lo tienes, tú también eres una persona que lo tienes todo y estás muy enraizada, tienes capacidad para tener todo, no solamente en el plano espiritual, sino también en el plano material. Es decir, que ahí está el paso, la puerta que debes abrir para tirar hacia adelante con la relación que tú quieras. Creer que tienes esto. Gracias, Nuria. Vamos ahora con Aurora del 15 de diciembre. Deseo recibir un mensaje, por favor. Muy bien. ¿Tiene un lugar para vivir para mí? Estás empezando algo nuevo se acerca a tu vida, bendecido para este lugar que estás deseando. Mira, esta carta es muy bonita porque además sabéis que la flor de loto nace del lodo de debajo de los estanques. Por lo tanto, estás renaciendo y además bendecido por la paloma del Espíritu Santo que lo tienes aquí. Es decir, que habrá un cambio, se están iniciando nuevas etapas en tu vida que te van a colmar de emociones, te lo están entregando. Mira las opciones que te llegan para poder decidir la que más te convenga, pero lo vas a conseguir, está bendecido. Muchísimas gracias, Nuria. Vamos ahora, voy lo más rápido que puedo, por favor. Hay muchas preguntitas, así que vamos a ir allí leyéndolas. Tenemos ahora a... Van como muy rápido, a ver. María del Carmen, sí, pasan súper rápido. Sí. María del Carmen, del 18 de diciembre, ¿por qué me siento bloqueada? A ver. Desde Guatemala. A ver, María del Carmen 18 de diciembre desde Guatemala. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Muchísimas gracias. A ver el bloqueo de María del Carmen. María del Carmen, tienes que escuchar más la voz de tu superior, de tu yo superior. Tienes que, esto es lo que nos están diciendo, ¿eh? Tenemos aquí el sumo sacerdote. Cree en esto. Al final es todo, fijaros, ¿eh? Vamos a esta parte de conexión. María del Carmen, manos en el corazón. Vas a sentir un calorcillo cada vez que tengas alguna duda, te pones las manos en el corazón. También sirve para todo el mundo, ¿eh? En el corazón, y ahí vas a encontrar las respuestas. Tienes que confiar muchísimo más en ti y saber que tienes toda la información para que tu vida siga adelante. Los bloqueos son bloqueos, pero los puedes superar, como todo el mundo. Los podemos superar si creemos en nosotros y si creemos en este apoyo que tenemos desde el mundo superior. Así que sigue adelante con tu corazón. Gracias, Nuria. Vamos ahora con Irma Jorge. Dice, quisiera tener un mensajito general para mí, sobre todo de mi estado energético. Es del 21 de febrero del 84. Y lo primero que me ha venido es la meditación. El estado energético nos equilibra energéticamente. Ya lo sabéis, ¿eh? Muy bien. Aquí también me están diciendo que tienes que darte este valor para que el valor que tú tienes, este valor interior que tú tienes, lo tienes que contemplar delante de ti para que energéticamente puedas sentirte cada vez mejor, cada vez con más energía, tanto sea energéticamente a nivel de trabajo de tu vida cotidiana como a nivel energético de tus campos sutiles, de tus cuerpos energéticos. Cuando tú veas delante y reconozcas en ti este campo de energía que eres, el equilibrio energético que tú estás buscando, lo vas a tener. Además, no solamente lo vas a tener, sino que pasa por una sanación y te va a aportar desde dentro una fuerza interior de creer mucho más en ti y de saber utilizar de forma que puedas entender los mensajes que te llegan desde tu alma para seguir de forma intuitiva con tu vida. Así que, adelante. Gracias, Nuria. Me encanta cómo está yendo esta tirada. Por favor, déjenos en los comentarios si resuena con ustedes todo lo que está compartiéndonos Nuria en directo y que después lo van a ver también en diferido en el canal de YouTube. Nuria, antes de continuar, yo quiero hacer una pequeña pausa para que nos cuentes o para que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus consultas privadas. Mira, a mí mis consultas privadas, bueno, se puede, ya sabéis, me pueden encontrar, habéis dejado en Mindalia, habéis dejado aquí la caja de descripción todos mis datos. Y mis consultas privadas, mirad, cada consulta es distinta porque cada persona es distinta. Yo soy una persona que necesito... ya sabemos que aquí lo estamos haciendo muy así, muy rápido, pero yo cuando consulto con las personas lo hago a través de videollamada porque yo capto la energía a través de la voz y a través de la imagen. Yo sé cómo se siente aquella persona y entonces a partir de ahí elaboro y sigo, sigo lo que mi intuición y a través de mi canal puedo ir diciendo los consejos que me van saliendo en las cartas. También os digo, no solamente trabajo con cartas de tarot, tengo muchos oráculos, también, como sabéis, lo he enseñado al principio, tengo mi péndulo, que lo tengo aquí, de radiestesia, que lo utilizo de apoyo, que nos dice el sí, nos dice el no, luego podemos ir hacia el campo de las energías, el campo espiritual, el campo de los consejos, pero cada consulta es distinta porque cada persona se encuentra en un momento distinto. Cuando te viene una persona, porque tiene, fijaros, la cantidad de gente que nos está preguntando ahora mismo, ¿no? Hasta ahora, y cada persona ha preguntado por un caso totalmente distinto. Entonces, cada lectura es muy distinta. Y además, la persona va a saber en aquel momento lo que tiene que saber en ese instante, porque como he dicho antes, todos venimos aquí a aprender. Entonces, el aprendizaje te van dando estos datos que necesitas para que tú tiras adelante, pero no te van a dar más información de la que necesitas. Supongo que ha quedado aclarada la forma que tengo de trabajar y de ofrecer estas sesiones de terapia espiritual. Claro que sí, Nuria, ha quedado muy claro y te agradecemos que pongas esto maravilloso al servicio. Quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo, en la descripción del directo, van a tener todas sus redes, sus contactos, para que ustedes también puedan probarlo de primera mano. Vamos a ir con Miriam, no tenemos fecha de nacimiento, ya quiero saber sobre su negocio. ¿Qué le pasa al negocio de Miriam? Miriam, tienes que accionar cosas, pero tienes que ponerte en plena potencia, ver qué está sucediendo, pero con acción, con energía. Conéctate también con tus guías, con tus ángeles, pero sobre todo activa la parte comercial, actívala. Actívala porque ahí va a ser donde vas a empezar a abrirte. Te falta un poco de acción, falta que esto vaya abriendo los caminos que necesitas y sobre todo, lánzate a cosas nuevas. Es normal que tengas temor, las personas que tienen negocios ya lo sabemos, pero lánzate a lo desconocido. Porque tienes la posibilidad de que las puertas se te vayan abriendo. Tienes todas las habilidades en tu mano, lo único que tienes que lanzarte. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, animarse, me parece muy lindo este mensajito. Vamos ahora con un mensaje que nos deja María Sánchez, a quien agradecemos además su donativo. Ella quiere saber cuál es su don, 18 de julio del 75. María Sánchez. A ver, María, mira, contigo voy a utilizar el péndulo. Sobre los dones, os voy a decir una cosa. Todos tenemos dones. Sencillamente tenemos que saber la fórmula, y la sabemos cada uno, para activar estos dones. Yo voy a preguntar, a mí lo que me llega de entrada es la clarividencia, tercer ojo, ojo interno. Esto se presenta en base de imágenes. Aquí hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta muchas veces, es no confundir las imágenes que te llegan con la imaginación. Hay formas para ir activando el ojo interno, ya sabéis que está la glándula pineal en el centro del cerebro, hay fórmulas para hacerlo. Entonces, esto, cuando a ti te llegue una imagen que tú no has pedido, por ejemplo, ves unos zapatos en tu cabeza, ¿lo ves? Esto es una imagen que te llega a través del tercer ojo. Entonces tienes que ir trabajando esto. Por eso os he dicho al principio que para trabajar todo esto yo he utilizado la meditación desde hace muchos años. A medida que vas alineando todos tus chakras y vas sintiendo tus chakras, el resto de dones extrasensoriales se van amplificando. Los olores, yo huelo, yo siento la energía, oigo. También, todos los tenemos todos, a veces tenemos dos o tres que están más, son los más importantes, pero es cuestión de irlos trabajando desde dentro. Acordaros lo que os he dicho al principio, que el único viaje es el interior, pues es este. Para abrirte a los dones tienes que seguir con este viaje interior. Gracias, Nuria. Ahora tenemos a Claudia Fuentes del 5 de junio del 86. ¿Qué tengo que aprender de mi divorcio? Un saludo, Claudia, hasta México. Muy buena pregunta, Claudia. Porque has llegado a esta conclusión de que esto pues, te ha pasado, perdón, para ir aprendiendo algo te está aportando. Muy bien. Voy a buscar esta. Muy bien. Saber elegir. Esto es el primer mensaje, pero te voy a sacar otra carta. Este es el mensaje principal de lo que te están diciendo que tienes que aprender, saber elegir las relaciones, todo, que no todo el, ¿cómo es ese dicho? No todo el oro es, no es oro todo lo que reluce. No todo lo que brilla es oro. Exacto, pero te voy a buscar otra carta. Muy bien, y vas a ir aprendiendo mucho de tus emociones. Fíjate, Claudia, desde México, un saludo para todas las personas de México. Fíjate que todos son copas, ¿eh? Nos están hablando de estas emociones. A través de estas emociones vas a ir aprendiendo. A mí también lo que me está llegando muy fuerte es que hagas este viaje interior. Porque aquí tenemos esta vista de fuera, que te he dicho, no es solo todo lo que reluce, que te están enseñando a aprender a elegir, pero también a través de tus emociones vas a ir aprendiendo cómo elegir. Quédate con este detalle, a través de tus emociones vas a aprender cómo elegir, porque ellas te van a llegar a tu interior. Muchas gracias, Nuria. Vamos a ir ahora con un mensajito de Magdalena Cruz, a quien agradecemos su donativo también. Ella es de el 3 de mayo del 64. ¿Algún mensajito, consejo para Magdalena? Magdalena, un mensaje para Magdalena. A ver. Mira, a ti también te están diciendo que paciencia con todo lo que estés haciendo. Que todo llega a su tiempo, que escuches tu corazón, que dejes que tu luz, la luz tuya y la de tu mundo superior y la de tus guías entre, porque ellos son los que te llevan y te van acompañando en todo tu camino. Deja que florezca todo lo que tienes a tu alrededor. ¿Eh? Esto te lo estoy diciendo porque me están llevando, con los ojos me están llevando a estas flores amarillas que tenemos aquí, estos jacintos. Me están llevando aquí, o sea, deja que fluya todo, con paciencia, ir haciendo y poco a poco vas a llegar donde tienes que llegar. Muchas gracias, Nuria. Ahora María Lorena Fletcher desde Dubái del 8 de febrero del 80. Ya quiero saber en dónde está su bloqueo sobre la economía. Vale. Muy bien. Saludos a Dubái, a ver. Pues mira, aquí también nos están diciendo que tienes que seguir trabajando. El bloqueo está en el trabajo, en tu trabajo, en cómo te organizas tu trabajo dentro de la economía. Fijaros, fijaros lo que antes os he dicho. Esta carta, si os acordáis, ha salido en otra pregunta y aquí tenemos... otra persona que nos ha preguntado y ha salido esta misma carta. Y aquí tenemos el bloqueo, nos están enseñando el bloqueo. Entonces, necesitas poner orden en cada fase de tu economía, poco a poco, para ir organizándote mejor y trabajar concienzudamente con esta organización. A medida que tú vayas poniendo este orden en tu economía, tu vida también va a ir cambiando, porque todo se va a ir reflejando en todas las áreas de tu vida. Pero sobre todo, organízate. Organízate. Ahora María Joeny Salcedo desde Colombia. Ella es del 2 de diciembre del 84. Nos dice, tengo años luchando con mis hijas. Hacen todo lo contrario a lo que les he enseñado y ejemplos dados. ¿Qué debo hacer para soltar esta situación? No pelees. Ya sé que es fuerte, pero no pelees. No pelees. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Porque, ¿sabes por qué te he dicho esto? Porque cuando estás peleando, lo que está sucediendo es que tienes un escape de energía. Entonces, aquí es una situación en la que tú estás aprendiendo todo esto. Vamos a ver. Fíjate, fíjate, si dejas de pelear, las cosas fluyen y te vas a sentir mejor. Te vas a sentir mejor con. Aquí tenemos una familia, ¿vale? Entonces, si vas soltando todo lo que está sucediendo y es cosa de ellas, son sus decisiones, las cosas van a fluir, pero si estás poniendo toda la energía ahí porque no están haciendo lo que tú esperas que o quieres que deberían hacer, entonces te estás bloqueando. Cuando dejas fluir, todo baja. En realidad la lucha la tienes contigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Nuria. Vamos ahora con una preguntita de Fina García. Ella es del 10 de abril del 76 y dice, me gustaría saber si voy a mejorar mi situación económica y algún día volveré a mi tierra España a vivir. Con Fina, si va a mejorar su situación económica. Sí, Fina, pero revisa también tus emociones. También te están diciendo que vayas hacia adentro, puede mejorar todas estas situaciones económicas. Y lo de volver a España, porque yo lo que siento es que esto va muy unido. Mira, y a ti también te sale, es que, mira, esto es lo que te sale a ti. Yo creo que lo que te llevan a esta unión con España, este cambio económico que estás buscando. Quizás es hora de hacer este cambio, de volver. Revisa a fondo estas emociones porque hay unos nuevos inicios para venir a España y todo está relacionado. Mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto enorme. El tiempo ha pasado volando, pero me ha encantado compartir contigo y esa disposición preciosísima que tienes para compartir todos tus conocimientos. Y bueno, No me he enterado. Me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo, Nuria, así que te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí acompañándome, explicando qué es el tarot canalizado, cómo habéis visto nada, una pequeña algo de cómo son mis lecturas. Ya digo, súper agradecida también, agradecida a las personas que vais a ver este directo en diferido y pues hasta otra ocasión. Ya sabéis dónde podéis encontrarme. Muchísimas gracias, Nuria, y gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros, que dejaron sus mensajitos, sus comentarios, que participaron de este chat. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información muy valiosa que muchísimas personas merecen escucharlas. Así que compártanlos con todas las personas que quieran. Yo les dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.